Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Furia Rabalera, aquí en la FM Mercado, en la 90.9 y en www.esportivobarracas.com.ar. Programa bien, pero bien arrabalero, como siempre, como todos los lunes, de 21 a 22, para hablar del campeón, para hablar del campeón de la D, que ya está en la C, que ya está pensando más arriba, que sigue trabajando el equipo, pero sigue trabajando toda la institución, porque hay novedades, porque tenemos mucho para contar. Hoy tenemos un programón como siempre. La verdad que no es por decirlo, sino que cada día sale más lindo el programa, y bueno, también por los invitados que tenemos, como esta noche, como la noche pasada, que vino el Goma Vidal, que vino Damián Infante, los técnicos que tiene este equipo de Sportivo Barracas. Bueno, hoy también tenemos invitados aquí en el piso, ya los vamos a presentar y ya los vamos a saludar. Primero te saluda a vos, Hernancho, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, a vos, a todos los que nos escuchan, ¿sí? Para ir teniendo entonces, de a poquito, dándole paso, ¿no? A lo que ha sido esta temporada, este año, con todos los partidos, con todas las vivencias, con lo que se ha logrado, y también entonces es tiempo de ir rescatando y viviendo un poco de las entrevistas con cada uno de los protagonistas, ¿eh? Que vamos a ir teniendo. Un placer realmente poder hacer este programa, ¿eh? Son programas distintos, ¿no? Con la cuestión del objetivo logrado, cumplido, alcanzado, ¿sí? Y poder entonces, de alguna manera, distendernos, ¿sí? También dándole toda la información Deportivo Barracas, pero distendernos para disfrutar todo lo que ha sido este hermoso año 2015 para Sportivo Barracas. Tal cual. Nosotros tratamos de sacarle el jugo y aprovechar lo más que podemos a cada uno de los invitados, o bien cuando hacemos alguna nota telefónica, siempre poder charlar, ¿no? Y disfrutar, porque no tiene uno la oportunidad de hablar con los técnicos o con los jugadores, como es este caso, y está bueno poder que nos cuenten, ¿no? De adentro, ver cómo se vive todo, ¿no? Cómo es esta historia de ser jugador de fútbol, de vestir los colores de Sportivo Barracas, bueno, precisamente en este momento tan lindo de la institución, del club, ¿no? Porque encima, además, bueno, ya vamos a estar adelantando y contando en realidad más adelante, porque tuvo tres menciones en premios, tanto al presidente Víctor Santamaría como a los técnicos y también a uno de los jugadores de este equipo campeón. Pero vamos a contarlo más adelante, a estas menciones, estas nominaciones a premios que tiene el Club Sportivo Barracas. Bueno, y también vamos a estar comentando porque hay pruebas de los chicos, de las inferiores, cualquiera que se quiera acercar. Bueno, ya les vamos a dar todas las informaciones para saber dónde, cuándo y a qué hora pueden venir chicos para probarse en las inferiores. Seguir creciendo, ¿no? Apostar al desarrollo de lo que significa Sportivo Barracas y de lo que será el año que viene, no solamente lo futbolístico en Primera C, sino también, ¿sí?, en lo que es lo institucional. Y ya me parece que es un gran momento para presentarlos acá. Lo tenemos a los dos, ¿eh? Qué jugadores, ¿eh? Qué personalidades, sí, interesantísimos los dos, para lo que ha sido la primera de Sportivo Barracas. Nosotros destacamos mucho, ¿no? Mientras vamos haciendo la transmisión partido a partido, durante las transmisiones, ¿no? Cuando los jugadores dejan mucho, cuando juegan bien, y bueno, ellos los hemos nombrado mucho por la tarea que han hecho, realmente jugadores espléndidos, espectaculares. Carlos Ricci, defensor, y Nicolás López, ¿no? Mediocampista. ¿Cómo te va, Nico? Buenas noches, Carlitos, ¿cómo andan? Hola, Martín, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo andas, Carlitos? Salude, tranquilo. Bueno, buenas noches. Un placer estar con ustedes, estar con un compañero que lo tuvimos siempre acá al lado de la cancha. Y bueno, saludo a todos los oyentes también. Bien, bueno, muchísimas gracias de verdad por haber venido, por acercarse acá a la radio y poder conversar con nosotros, porque esto más que una entrevista tratamos de que sea una charla, ¿no? De café, como decíamos, con el Goma o con Damián, ¿no? Que vayamos distendiéndonos y charlando un poco de la vida, no solamente de este equipo que ha salido campeón, pero bueno, primero y las primeras preguntas, por supuesto. Con este día, ¿no? Que ha sido difícil, ¿eh? Y vinieron y llegaron hasta acá. También, vale, sí, doble. Sí. Vale doble, así que los vamos a tratar bien hoy. la van a pasar bien por el mérito que han tenido para venir acá. Bueno, y te pregunto a vos, Nico, ya que estás cerca del micrófono, capitán, que te tocó ser el capitán, gran parte del campeonato compartiendo, ¿no?, con Rivas Bolaño. ¿Qué es esa sensación de salir campeón? ¿Cómo se describe eso? Sí, la verdad que es algo muy, muy lindo. Por suerte, después de muchos años de lucharla en esta categoría, y la verdad que es una satisfacción muy grande. Se coronó al premio que, o sea, fue el premio de lo que se vino trabajando durante todo el año. La verdad, una satisfacción muy grande por todo lo que se dejó durante este año. ¿Hubiese sido lo mismo ascender que salir campeón? Y no, yo creo que no. Yo creo que nos merecíamos el campeonato por lo que demostramos durante todo el año. Creo que lo más justo era que salgamos campeones. ¿Cuáles son tus sensaciones, Carlitos, también de haber salido campeón? Y las sensaciones son muchas, la verdad que pasa de felicidad para arriba, es difícil de explicar, pero es hermoso ver a la familia contenta, ver que a uno lo felicitan, el orgullo que genera en la familia, que siempre estuvo atrás de uno, ayudando, apoyando, pasándola bien y mal, porque son los que a veces más sufren, pero es una sensación hermosa para disfrutarla. Y bueno, la verdad que salir campeón y lograr un ascenso son dos cosas, ¿no? Porque uno puede salir campeón y en lo más alto, pero acá como que ganaste dos cosas: coronarte y ascender a otra categoría. Se está jugando también lo que es el reducido, para ir hablando de lo que es la actualidad. Bueno, han pasado tanto Atlas como Liniers, ¿sí? Dos equipos que realmente eran los competidores de Deportivo Barracas, que le sacó esa diferencia. Mirar eso y van pasando la semana y decir, bueno, no estamos ahí, que hubiese sido también mucho más tensionante, ¿no? Pensar en lo que es el día a día, entre comillas, más relajados, ¿sí? De lo que deben estar viviendo y de a poquito ir cayendo en lo que se logró, y mirar enfrente equipos que competían con ustedes y que realmente están en un momento tensionante, en el cual te jugás mucho, porque realmente no ascender, bueno, como ha pasado el año pasado Deportivo Barracas, es un golpe bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo tan atento a lo que sucede también por el otro ascenso? Sí, yo creo que el año pasado nos pasó de vivir una semana previa al partido de San Miguel muy difícil, con mucho nerviosismo, mucha ansiedad de ver qué era lo que pasaba. Y la verdad que sí, ahora se mira reducido de otra manera, mucho más tranquilo. Pero sí, la verdad que por suerte lo podemos ver de esa manera. Es interesante, ¿no? Esa reacción, sí. Seguramente mucho más relajado, que entre comillas, que se entienda bien, que se rompan la cabeza entre los demás, ¿no? Y que gane el mejor o el que pueda superar semejante escollo de jugar un reducido. Que se peleen ellos, que se peleen los demás, ¿no? Y habiendo vivido lo de San Miguel, ¿no? No creo que haya sido, digamos, una revancha. En realidad puede ser una revancha, pero me imagino que al pasar el tiempo, esa sensación fea que les quedó con San Miguel va pasando. Y cuando ya llegan, por ejemplo, el partido con Muñiz, queda muy en el pasado. ¿O tiene algo de revancha? Y no, la verdad que uno no se olvida. O sea, el momento ese de San Miguel, más allá de que no era meritorio haber quedado afuera, no se olvida porque había sido demasiado el desgaste, lo que generó Barraca, el campeonato que tuvo, que fue también jugando bien de la misma manera que estábamos igual o más ilusionados que ganar este campeonato. Y fue un golpe duro como para olvidarse. Pero bueno, ahora nos había tocado Muniz y estábamos mentalizados que esto lo íbamos a lograr y que no íbamos a llegar al reducido, porque el desgaste que habíamos hecho, la forma de juego, el acompañamiento que tuvimos fue excelente. Y teníamos que coronarlo saliendo campeón, no había otra forma. ¿Sienten que esa, entre comillas, derrota, ese no ascenso del año pasado, les dio maduración en este año, o que en realidad, entre comillas, los retrasó un año? Que en realidad tendrían que haber estado este año en primera C. ¿Cuál es la sensación? Que en realidad dicen, bueno, a lo mejor no estábamos al 100% como equipo, ¿sí?, maduro, o solamente fue un resultado y en realidad perdieron un año, entre comillas. No, yo creo que tanto este año como el año pasado el equipo estaba preparado para jugar en primera C. Los dos grupos, tanto lo de los 6 meses pasados como el de este año, era muy bueno. Y haciendo un balance, sí, a lo mejor se retrasó un año. Pero bueno, no, también nos dio más fuerza a lo mejor para consolidarnos como grupo y poder coronarlo este año. Pero como te repito, el año pasado también estábamos preparados para jugar en primera C. Claro. Se habla mucho, ¿no?, de que el fútbol es un estado de ánimo y que influye mucho, ¿no?, lo que es la cabeza, más que nada la confianza, que yo creo que para mí también es algo así. teniendo títulos, ¿no? En este caso, habiendo salido campeón, ¿te da otra jerarquía? ¿Ya te da otra confianza? No te voy a decir jugás de otra manera, pero ¿te sentís otro? Sí, a ver. En el buen sentido, ¿te sentís otro? No es que vos sos otra, pero sos de otra categoría, ya sabés que tú... A lo mejor ahora lo que uno siente, por lo menos en lo personal, es un alivio, es un disfrute y es aprender todo lo que pasó este año con el resultado, ¿no? A lo mejor lo que te da es experiencia, de decir el año que viene, ir viendo cómo van las situaciones y vas manejándolo distinto. No sé si me estoy... ir como recopilando datos y decir, claro, che, el año pasado peleamos el campeonato, estaba pasando esto, ahora lo podemos mejorar, o tenemos que estar más tranquilos, o más concentrado, ese tipo de cosas te va dando, no sé, paso a paso. Por ejemplo, si vos te ponele, no te toca jugar de vuelta con los mismos que jugaste, ¿sentís una superioridad? Sí, te da una confianza. Sí, te da una confianza extra, pero recién lo hablábamos con Hernán. Estos son partidos y con cualquiera lo tenés que jugar y por eso, volviendo para atrás, hoy ver el reducido de afuera es como que se disfruta, ¿no? Porque son rivales duros, de la categoría, cancha jodida, y hoy ver el reducido del lado de afuera te da una tranquilidad de decir, puede pasar cualquier cosa porque son dos partidos y a lo mejor de local vos sabés cómo vas a rendir, pero de visitante son guerras. En este reducido particularmente da la sensación, por lo que nosotros nos tocó vivir, de que pasaron los dos equipos que por lo menos estuvieron más tiempo arriba o de los que han jugado mejor, ¿sí? Sacando Sportivo Barracas, que sí, nosotros veíamos que en realidad se retrasó, entre comillas, la coronación, ¿sí? Por causa que ya sabemos, extrafutbolística. Pero bueno, otras veces pasa eso, ¿no? Que hay veces el que entró de última al reducido termina ascendiendo. Y pensando quizás en lo que viene, no sé si ya tuvieron tiempo de reparar, si van mirando la categoría de arriba, si así como pensar en que les da cierto plafón, pensar en los equipos que ya enfrentaron y sentirse con confianza, empiezan a generarse ciertas, no sé si ansiedades, dudas de lo que le depara la categoría de la primera C. No, más que nada uno siempre mira las otras categorías y este año más que nada porque teníamos la confianza de que sabíamos que se podía llegar a dar el resultado que se dio. Sí, se va mirando, más que nada en lo personal lo que uno mira es los terrenos de juego donde vamos a jugar, que son los que te dan la confianza, que hay muchísimos terrenos de juego buenos que los que son malos, donde vamos a poder tratar de plasmar la idea que plasmamos más que nada de local este año, que es donde la mayoría de los resultados que se nos dieron fueron positivos. Así que yo creo que este grupo tiene bien la idea en la cabeza de lo que tiene que hacer y lo va a seguir haciendo en la primera C con mayores campos de juego para poder realizarlo. Eso es importante, ¿no? Una, lo de los campos de juego, ¿sí? Y otra, quizás, no sé, Carlos, si es los equipos que están, quizás con un poco más de peso, entre comillas, o si hay nombres que quizás llamen la atención. Sí, la verdad que es un muy lindo desafío. Tuve la suerte de jugar en la C y los rivales con los que te vas a enfrentar, no, por nombrar a los grandes, La Ferrer, Talleres, bueno, hay que ver quién asciende, ¿no? Claro. Sí, Santelmo. Santelmo subió. Ya lo tenés, sí. Sí, uno más. Son partidos muy lindos para jugarlo, con mucha gente, como decía Nico, con campo de juego en óptimas condiciones o muy buenos. Creo que habrá dos o tres canchas malas o a lo mejor parecidas a las que no tocó jugar en la D. Pero después sí, también los nombres, hay jerarquía, hay nombres importantes y eso es un lindo desafío y algo lindo de vivir. Me imagino, ¿no? Está bien, recién medio que lo preguntaba Hernancho, pero un poco, capaz que ustedes en su casa no ven los resultados de la C, ascendió San Telmo y ya vas viendo otros partidos, y vos sabés que vas a jugar con un público, no sé, 4.000, 5.000 personas, ¿no? Y un poco de ansiedad les debe dar eso, ¿no? Decir, che, qué ganas, ¿no?, ya de empezar con esto, o lo manejan muy tranquilos. Sí, uno lo tiene presente y se imagina, no sé, jugar en la cancha de La Ferrere llena, un club que lleva mucha gente, mismo Oxud. Sí, sí. Talleres, son equipos que tienen un montón de gente y no sé, a mí me tocó jugar hace un par de años un partido Copa Argentina contra los Andes y había muchísima gente y la verdad que es un marco impresionante y esos partidos son partidos que sea cual sea el resultado, por suerte tuvimos la suerte de ganar, pero... ¿Vos no para quién estabas jugando, Nico? Yo jugaba en Riestra en ese momento. Bien. Por suerte esos partidos no te los olvidas más y creo que la ansiedad un poco está para ir a jugar ese tipo de partido. Bueno, se va a jugar, te hiciste acordar, Nico, se va a jugar Copa Argentina porque claro, juegan los dos mejores de la primera D. Así que esa instancia también va a estar. Y nosotros también acompañamos en el sueño a ustedes. Sí. Vamos de la mano. Vamos de la mano, ¿no? De tratar de avanzar en esa hermosa Copa realmente que empieza a jugarse con todos los equipos del país, o por lo menos con una gran cantidad. Y también es un sueño interesante a recorrer, seguramente. El año pasado tocó rápidamente quedar afuera en primera con Acasuso. Berazategui. Sí. Esto yo adhiero a la pregunta de hoy. Cuando uno es campeón o cuando gana, siente un poco más de jerarquía. Acá también, digamos, con el título encima, ya la Copa Argentina, se piensa un poquito en decir, bueno, che, somos los campeones de la D. Claro, avanzar alguna ronda más, ¿no? Sí, todo se jerarquiza y todo suma con un campeonato encima. Y más que esta Copa Argentina, es distinta en el sentido de las clasificaciones, ¿no? De la D vamos a jugar, gracias a Dios, nosotros y Atlas. Claro, Atlas clasificó. Y son muchos equipos, se achicó mucho y a lo mejor con uno o dos partidos buenos estás jugando con equipo de la B Nacional, Primera B, o te puede tocar Primera A y... Eso sería grandioso. Sí, sería hermoso que nos toque algo así. Vos, Carlitos, venís de Córdoba. Empezaste las inferiores en Racing, si no me equivoco, como me habías contado, ¿no? De Córdoba, de General Roca. Contanos un poco cómo fue tu historia hasta llegar acá a Sportivo Barracas. Bueno, así medio resumiéndolo. Sí, de Alejandro Roca, provincia de Córdoba, cerquita ahí de Río Cuarto, sobre la ruta 8, para hacerle medio un mapa rápido. Perfecto, sí, está claro. Y sí, yo me vine a los 17 años, allá jugaba en una liga, vine a probar suerte, vine a Racing, estuve en Racing 2 años, hice un año de cuarta, un año de quinta, un año de cuarta, y tuve algunos partidos en tercera, y después fui a Tigre. En Tigre estuve 2 meses en cuarta división, y después tuve la suerte que Diego Caña me subió a la primera división de Tigre y ahí estuve un año y medio participando en el banco de primera. No tuve la suerte de poder debutar y una experiencia hermosa. Me imagino. Partido en reserva. Sí. ¿Con quién compartías, por ejemplo, equipo ahí en Tigre? Más que nada porque por ahí son más conocidos estando en la primera. ¿Qué te acuerdas? ¿Algún nombre, algún jugador? ¿Algún nombre? Además de Caña, además de, por supuesto, sí, ¿no? Y Castaño, Matías Jiménez, el Chino Luna, Galmarini. Y vos los mirabas, sí. Y yo lo miraba al principio y no podía creer que esté entrenando al lado de ellos. Y rápidamente fue una concentración en primera y una concentración. Estaba Rodarrena también. Mirá vos. Así que, bueno, experiencia vivida muy linda. Y, bueno, después de ahí tuve 6 meses sin jugar, tuve una lesión. Uh-huh. Aparecí y reaparecí en Argentino de Quilmes. También salí subcampeón. Bien. Después de ahí me fui a La Madrid, que estuve 2 años, que fue el club donde más participación tuve, sobre todo en primera. Ajá. Jugué muchísimos partidos. Y bueno, después desemboqué acá en el Arrebalero. Sí, gracias a Dios, con la corona hoy puesta. Gracias a todo el esfuerzo que hizo el equipo. Sí, claro que sí. Un recorrido que genial, que a lo largo de tu vida, seguramente te irás dando cuenta, ¿no?, cuánto valió cada paso, que en los momentos, ¿no?, es difícil cuando te habrá tocado la lesión, ¿no?, y me imagino el bajón de esos momentos, pero que demuestra también que no es fácil ser jugador de fútbol, estés donde estés, ¿no? Fíjate que podés estar en cualquier categoría, pero no es sencillo. Igualmente el trabajo, el esfuerzo, hoy te ponen en un Sportivo Barracas, campeón de la D y ya jugando en la C, ¿no? Te demuestra que no es sencillo el paso, pero hay que estar. La constancia es muy importante, ¿no? Sí. Trabajar el día a día y lo que a lo mejor le digo a los más chicos es tratar de disfrutar el momento en el que están. Yo a lo mejor estaba en Tigre y estaba con esa cosa de primera división, banco de primera, concentraciones, y no terminaba de disfrutar. Claro, ya quiero jugar, decís. Y de un momento para el otro te quedaste sin jugar al fútbol 6 meses y apareciste en la D. Era un golpe duro, pero bueno, gracias a Dios tuve la tranquilidad, el apoyo de la familia para reencaminarme de nuevo, sea sí, la sí. D, primera, la división que fuese, para cumplir un sueño de volver a jugar. Y bueno, hoy tengo gracias a Dios la suerte de ser campeón. Seguramente, porque muchos por ahí no pueden, porque ese es el tema, ¿no? También hay mucha de fortaleza, ¿no? Porque uno generalmente al futbolista, o por poner ejemplo un artista, uno lo ve ya allá arriba. Pero hay un camino andado, hay un camino largo para llegar a ese momento. No es que llegaron de repente a la primera de Barracas y salieron campeones. En este país, si hay algo que es como un sueño, entre comillas, común, es el de ser futbolista. Así que mientras que uno está en la posibilidad y en la edad que tienen ustedes, digamos, están en el camino de ese sueño, ¿sí? Así que eso es lo interesante. Vos, Nico, particularmente, ¿cómo fue tu recorrido hasta aquí? ¿Cómo llegaste hasta el hoy que te tiene el Sportivo Barracas campeón? Mirá, yo también pasé un recorrido, soy de Villa Sarmiento, un barrio que queda entre Ramos y Aedo, muy cerca de la sede Centro Español. Me crié ahí, mis viejos fueron parte de ese club, que cuando yo tenía la edad de sexta división, que jugaban al Boys, tuve la posibilidad de empezar a entrenar ahí con el plantel de primera división de Centro Español. Y bueno, eso fue en el año 2006, y por suerte rápidamente debuté en el club. ¿Qué edad tenías? Y yo tenía 17 años. Por suerte debuté en el club del barrio sería. Sí. Y jugué dos, tres campeonatos ahí, en Centro Español. Después pasé a Deportivo Paraguayo, también un club que me abrió las puertas, muy agradecido. Después tuve suerte de jugar en Riestra, no era el Riestra que era hoy, pero sí. Pero bueno, con sus limitaciones y todo, la verdad fue en el club donde, uno de los clubes donde más participación tuve. Obtuvimos un gran logro en la Copa Argentina, llegamos a 32º de final, jugamos con un equipo que hoy está en primera división, que es Quilmes. La verdad, una experiencia hermosa. Después, ¿te acordás así jugadores que hayan pasado, tanto compañeros como rivales que hayas enfrentado? Y en ese Quilmes estaba Facundo Diz, sí. Estaba Dulcich, Mandarino, jugadores sí. Que estaban todos en primera división. La verdad fue un partido muy parejo, tuvimos la suerte de perder, perdimos por penales, hicimos una tarea muy digna. Muchos compañeros que estaban en Riestra hoy siguen jugando en el club, en la primera vez metropolitana, titulares como Jonathan Goya, Freire, sí. Leandro Moreira. Bueno, después volví a Centro Español, donde tuve la posibilidad de jugar con para mí uno de los mejores jugadores que he visto, que es Jonathan Herrera, que hace 4 años que sale goleador tanto de la D, de la C, hoy de la B metropolitana. Bueno, después tuve 6 meses sin jugar, una decisión personal. Después de tanto desgaste de la categoría, no quise jugar más. Y bueno, estuve 6 meses parado hasta que me di cuenta que no podía estar sin jugar. Sí. Por suerte una persona que tenías 20 y pico y que la estaba dejando pasar, ¿no? Sí, suerte una persona que considero un amigo, agarró como técnico en Lugano, que es Ramiro Míguez, me llamó, me tentó y dije, bueno, tengo que volver. Ningún sonso igual, Ramiro, porque sí, lo que sí. Juega Nico, una claro máquina, sí. Carlito también, ¿no? Pero ahora le toca el turno de Nico. Dije, tengo que volver a jugar y bueno, dejé lo que estaba haciendo, que estaba trabajando en un estudio contable, me importó poco, dije, sí. Vuelvo a jugar a la pelota, que es lo que me hacía feliz. Y bueno, después tuve la posibilidad de que caí acá en Barracas y hace un año y medio que pude coronarlo este año con el campeonato. Porque nosotros durante las transmisiones muchas veces decíamos, bueno, una frase, sobre todo a lo último, porque a lo último el equipo donde más se floreó, ¿no? Donde ya tenía esa diferencia sobre el resto y ya se lo veía perfilado para campeón, pero a su vez pudiendo imponer su juego, que era el que buscaba, ¿no? Tanto el Goma y Damián con ustedes, de poder jugar lindo, algo dificilísimo la D, y lírico, y nosotros decíamos, este equipo es para sacarse el sombrero, porque realmente de una categoría enorme, la de todos ustedes, demostraron que, además de ser campeón, con humildad, eran mucho más que los demás equipos. Pero aparte, por no porque ganaban eso, porque juegan bien, realmente tienen un equipazo. Sí, sí. Construyeron esa superioridad. Sí, no, sí, no sí. Es algo de casualidad, ¿no? No, no, sí, lo fueron armando un poquito, con todo ese recorrido del año pasado y por supuesto de este, ¿no? La superioridad no es que estaba tirada en la cancha, como quien dice, acá sí, hay más porque sí. De un lado que del otro, porque sí, exactamente. Exactamente, aparte, bueno, el trabajo de los técnicos, ¿no? De la idea. Sobre todo al principio, en un momento complicado, cuando no se creó, estaba a 9 puntos, Liniers, hay que seguir con esa idea, y decir, che, si cambiamos o no. Y siguieron con esa idea los técnicos y ustedes. Está claro, ¿no? Que también el entendimiento hacia los técnicos de los jugadores ayuda muchísimo, ¿no? Si los jugadores pueden entender al técnico lo que quiere, la historia es otra, es buena. Sí, lo que pasa es que hay muy buenos jugadores en todos los equipos de la primera D. Lo que tiene es que muchas veces la idea de juego es otra, que tienen los entrenadores, el campo de juego en el que juegan es otro. No sé, nosotros tuvimos que enfrentar al 10 de Liniers, a Brian Cáceres, que yo creo que en un campo de juego como el de Italiano, creo que podría ser un desastre, porque es un muy buen jugador. Pero bueno, tiene la mala suerte de que juega de local en Liniers, claro. Y no puede explotar el potencial que tiene. Y así muchísimos jugadores. Nombro a ese porque es el primero que se me ocurre. Pero hay muchos muy buenos jugadores en la categoría. Y sí, el entendimiento al técnico, la idea, nunca se traicionó esa idea, sea el resultado que sea. Creo que es lo que llevó a Sportivo a estar en donde está. Siempre tuvieron claro esa situación, Carlos. Por más que tanto en el comienzo, como decía Martín, por ahí los resultados no se daban, Liniers había sacado cierta luz, y otro momento quizás fue sobre el final, cuando fueron 4 empates seguidos, ¿sí? En algún momento que, entre comillas, se acercaron, ¿sí? Por distintos factores, no solamente por esos empates. Nunca se dudó de esa cuestión, la idea nunca estuvo en tela de juicio, ¿sí? Lo que había que tratar era de tirar para adelante. Jamás se dudó de la idea, porque había constancia del año pasado que esa idea nos había llevado a... No nos olvidemos que salimos primero el año pasado junto con Cañuela, que hoy está en la primera C y haciendo muy buena campaña. Y el año pasado terminamos primero junto con ese equipo. Terminamos yendo a una final que la perdimos, bueno, por un fallo arbitral que hasta hoy está medio en duda, un tiro libre dentro del área, pero bueno, son cuestiones de juego. Y sabíamos que esa misma idea no iba a desembocar en lo que hoy logramos, así que la forma del cuerpo técnico de manejar la idea fue excelente, porque se fue mejorando cada vez más con conceptos nuevos sobre la base que había del año pasado, se fue mejorando, y los jugadores sabíamos y entendíamos que esa era la manera que nos iba a llevar al título, la única que conocíamos, aparte, porque vos me decís qué otra cosa podían hacer, y no, la verdad que no, era salir jugando, tener la pelota, cuidarla, presionar. Y la oportunidad de gol era infinita por partido, y bueno, con esa idea, con ese proyecto, se terminó dando lo que tantos queríamos. ¿Qué es lo que más disfrutás de ser jugador de fútbol? ¿Entrar al día del partido a la cancha? ¿Ganar? ¿Entrenar? ¿Pretemporada? Duda de pretemporada, ¿no? Sí, eso, parte, ¿eh? Eso es como cuando uno es chico. Hay algunos al colegio. Que por ahí les gusta, porque qué sé yo, viste, en pretemporada también. No, no sé, pero para mí es como el colegio, ¿no? Cuando te toca ir al colegio, que después decís qué linda etapa, ¿no? Pero claro, cuando estás yendo al colegio, sos chico, De levantarse temprano y bancarse tal o cual materia, profesora, no. Esa es la pretemporada. Exactamente. ¿Puede ser? Sí. Justamente. Un ejemplo del colegio, ¿no? Cuando uno termina, lo extraña, de verdad. Sí, ¿viste? Claro. Y es algo para tener en cuenta, y uno trata de disfrutar todo. Se hace difícil, porque cuando vos perdés, es jodido disfrutar. Es jodido meter la cabeza en cómo disfrutar. Estás pensando, más si sos uno de los más grandes, que tenés que tratar de que todo ande bien. Pero si te tengo que marcar un punto exacto es cuando gano. Cuando gano me tomo en el vestuario 2 o 3 minutos. Tranquilo, y es cuando más lo disfruto. Después sí, trato de disfrutar el entrenamiento, la pretemporada, con los chicos hacemos muchos chistes, jodemos. Uh-huh. Se trata de disfrutar todos, pero si te tengo que marcar un momento después de cuando van. Bien, y vos, Nico, en tu caso, ¿cuál sería? Creo que el momento mío de más disfrute es el día del partido, el salir a la cancha, jugar, Por suerte, en este equipo se te hacen las cosas bastante fáciles. Y estando dentro de la cancha se puede disfrutar del buen juego, de saber que tenés siempre un compañero al lado que te está respaldando, que sabés que en algún momento vas a hacer un gol, que sabés que de los 90 minutos, 80 vas a tener la pelota. Creo que eso en este año y medio fue lo que más disfruté, el momento de los 90 minutos dentro de la cancha, de poder disfrutar el partido. El jugador, perdón, sigue ustedes, cada vez que va la nómina, ¿no?, del equipo, todos los partidos, digamos, por dentro de ustedes, dudan, digamos, porque vos ya sabes que vas a ser titular, pero está ese cosquillo así, que me nombre, como siempre, o se va yendo esa sensación. No, sí, esa duda de saber si jugás o no jugás durante la semana, siempre está. Aparte, en este club se trabajó siempre con todo el plantel, jugaron casi todos los chicos, unos más, otros menos, pero por suerte hubo una rotación que fue la que hizo que podamos alcanzar lo que alcanzamos. Así que uno nunca estaba seguro si iba a jugar o no iba a jugar, por más que pasó caso con Diego o con Pato, que hicieron dos o tres goles y al otro partido salían. Claro. No era una cuestión por rendimiento, sí, sino por cómo se planeaba el partido siguiente. Así que la duda esa siempre estaba y bueno, uno siempre quiere jugar. Tal cual, aparte se vio el equipo y todo un plantel unidos, porque a nosotros que nos tocó vivirlos tan de cerca, ¿no?, casi palmo a palmo con ustedes, vimos todo eso y bueno, y que siempre después lo charlamos, ¿no?, cómo realmente eso ayuda, la buena enseñanza, la buena compañía y todo eso ayuda también para los buenos logros, ¿no? Realmente se vio todo un plantel y como decías, por ahí le tocaba a Pato, por ahí le tocaba al Flaco, los dos terminaron creo que con la misma cantidad de gol, tal vez el Flaco con uno más, casi los dos goleadores del torneo, se compartía lo mismo, también por ahí allá en el fondo, ¿no?, cambiaba uno u otro, pero la tónica siempre la misma, y cada uno que entraba, te das cuenta, parecía que jugaba siempre, era algo así. Sí, llamaba mucho la atención, ¿eh? Eso también nos acostumbramos a que fuera realmente un equipo, ¿sí?, en el que tuviera muchísimas piezas, no suele ser lo común, ¿eh?, y llamó la atención lo bien que podían, funcionaba. Exactamente, fusionarse, adaptarse y realmente funcionar como un equipo, ¿no? Y que quizás en algún momento puede generar dudas y decir, bueno, ¿no sería mejor tener, no sé, 13, 14 jugadores que por lo general sean los que más jueguen? Y no, a la larga era importante porque estaban bien todos, ¿sí? No es que el que entraba quizás en algún partido decía, bueno, pero ¿estará o no al 100%? Por ahí que no jugó hace dos o tres fechas. Bueno, no, realmente eso los tenemos que felicitar a ustedes porque el trabajo como grupo también funcionó, digamos, desde ese lugar. Cuando uno tiene que ir marcando distintos puntos y aristas de que se construyen y hacen un campeón, bueno, ese es uno muy, muy importante, el grupo y que cada jugador entrara al 100%. Y vamos a meternos en el ping-pong, porque se nos va yendo el tiempo, lamentablemente. Bueno, sí, siempre decimos lo mismo, ¿no? Y es más, le dijimos, van a ver, se nos vuela el tiempo porque se pone linda la charla. Bueno, y vamos con una cada uno, si te parece, Hernancho. Vamos eligiendo. Comienzo. Acá, una responde uno y después el otro, como ustedes prefieran en el orden. En este caso es tu ídolo, o sea, el ídolo de ustedes. Seguramente es el futbolístico, pero su ídolo. ¿Quién fue o quién es? Mi ídolo, uy, Dios mío. Bueno, seguí charlando otra cosa. No, y un ídolo. ¿Por qué te genera esto? ¿Qué duda te genera? Porque por ahí podés nombrar a alguien que tuvieras como ídolo más chico, pero ¿por qué quizás preferís no hablar del ídolo? No, porque ídolo, la verdad que nunca me llegó a marcar una figura, alguien como ajá, el ídolo. Ah, bien. Esa es la realidad. Bien. Sí, está perfecto. Tengo muchas figuras que del fútbol o personales que sí me han marcado y me han dado cosas muy importantes, pero nunca llegué a ponerle el título de este es mi ídolo. Bien. ¿Pero el póster en la pieza? Jamás. ¿No? Jamás. Ni yo ponerle de chiquito era hincha de Racing, ahora ya no tanto. Sí. Y a lo mejor uno que yo quería mucho era Bastía, pero. Sí, sí. Pero como ídolo tampoco lo marcaba. Perfecto. Y hoy de grande, si te tengo que decir un ídolo, no. No, claro. No tendría. A lo mejor una figura que me marcó mucho de chico era el Polaco Bastía. Mirá lo que te estoy diciendo. Bueno, bien, pero esa es la idea. Redondear ahí. Está perfecto. Está excelente. Nico, yo, mi ídolo futbolístico, o sea, no tengo dudas de quién es, Juan Román Riquelme, lejos, en todo aspecto. Miro muy poco fútbol, no tanto, pero siempre que tenía un rato para ver a Boca, no soy de Boca encima. Ajá, mira vos. Siempre que tenía. Mirá, sí, porque cualquiera fácil lo relacionaba, ¿no? Que sí, tenía un poco de tiempo, miraba los movimientos, que era lo que hacía. Me marcó mucho como jugador. Y después tenés ídolos más personales, qué sé yo. Como mi vieja, mi viejo. Fueron las personas que. Mirá qué bien. Que me hicieron ser como soy. La verdad estoy recontra agradecido de. Ellos me marcaron un camino, nunca me dijeron qué era lo que tenía que hacer. Y yo elegí, pero. Sí, sí. Por suerte me marcaron un buen camino. Bueno, y ya que estamos ahí, porque acá tenemos algunas preguntas que quizás rondan por algún lugar. Si les tengo que preguntar estrictamente en lo futbolístico y tienen que nombrar por lo que vieron o por lo que les parezca, ¿quién fue el mejor jugador de la historia para ustedes del fútbol? Para mí, Riquelme. Sí, para vos, Riquelme. Sí. ¿Para vos, Carlitos? El polaco no... El polaco acá no cuenta. Gran era, jugador. Era lo que me despertaba de chico, sí. Ser hincha y verlo. Claro, todos los partidos, por supuesto. No, pues, sí. Pero el mejor jugador de la historia, yo lo vivo en dos partes. El fútbol, la verdad, ha cambiado mucho. A Maradona no lo viví personalmente, sí, pero sí lo he vivido por videos, sí, y comentarios. Sí. Y la verdad que lo que he visto del Diego es espléndido. Y hoy mucha gente lo critica, pero lo que veo de Messi es espléndido. Y son, no te podría decir cuál es el mejor, porque son, sería entrar en una confusión, porque son dos historias distintas, dos clases de jugadores distintos, que han ganado cosas distintas, pero para mí son los dos mejores jugadores de la historia, Maradona y hoy Messi. Y acá los vamos a sobre todo a Carlito, lo vamos a meter en un brete por lo que acaba de decir. Porque, bueno, otra de las preguntas era, ¿quién le gusta más? En realidad ahora la pregunta es, ¿a quién pondrías a jugar con vos en tu equipo? ¿Messi o Maradona? Si sin tenés que elegir. Claro, sin entrar en la historia de quién es mejor de uno del otro. ¿Quién elegís? ¿En tu equipo quién elegís? Y hoy lo pongo a Messi si el Diego no se puede mover. No. No, y está bien. Si tengo que elegir a uno, si los dos están al 100% y están bien, y el Diego se cuida un poquito más, lo elijo el Diego. Bien. ¿Vos, Nico? No, yo sin duda esa pregunta no tiene otra respuesta que es Messi o Maradona. No como futbolista, como otro aspecto, no comparto en un montón de cosas, así que más que nada por lo personal lo dejaría fuera. Mirá qué bien. Bueno, mirá que acá te demuestra, ¿no? Realmente lo que hoy en día todavía iba a estar siempre, ¿no? Si es Messi o Maradona, nunca, yo creo que va a estar algo marcado. Uno te van a decir Maradona y otro te van a decir Messi. A nadie le importa, pero ¿usted a quién elige? Y lo apuré. Me metí un baldazo, aparte pensé que era otra pregunta. Me liquidaste. No, yo porque lo tengo decidido. Yo, por la edad que tengo, yo lo elijo a Maradona. Y yo también, pero porque sería una picardía si no lo meto a Maradona, pero es está una bien, pregunta bien, también. Importa. Era para ponerlo así, claro, donde lo dejé. Aparte Messi creo que es un poquito más morfón. Entonces también. No te la toca mucho. También. Digo, te ponen la pelota. Sí, pero igual, yo corro y se la doy a Messi. Chao, vos porque jugás en el medio. Claro. Yo trato de ser más delantero. Recuperar. Me metes todos los goles. Quedate parado en la mitad de cancha que nosotros corremos y te la damos a vos. Claro. Y vos después haces los goles. Sí, y no hay duda, Está claro. Bueno. ¿Te queda alguna pregunta o los metemos en mano a mano? Sí, porque ya estamos ahí, ya sobre el final. A mí me gustaría una, bien. Si te parece vamos, bien. A ver a quién elige, sí. ¿Parrillada o sushi? No, me matarían en el barrio. Si le digo, che, el viernes de la noche nos juntamos a comer sushi. Ya. No, los pibes matarían, asado. Esta es fácil. Entonces, y malintencionada. Sí. Si lo matan ahí, me mandan a la guerra. Y claro. Aparte de sushi probé una sola vez y no. Parrilla. Eso de comer toda arroz. La vida. No, sí. Arroz con pescado envuelto. Sí. No, tiene una maldad esa pregunta, en realidad. Tal cual. Vos tenés el mano a mano las preguntas. Sí, estamos ahí medio corrido, en el final para terminar. Si una sola para ver quién anda mejor, para saber algún datito. Le voy a preguntar sobre la fecha. En la fecha 12, para vos, Nico, a ver, ¿Te acordás que contra quién jugaron? No, si no te digo rápidamente, fue con Alem, de local. ¿El resultado te acordás? Sí, 2-0. Bien, ¿goles? Miller y Bebote. Bien, y para vos, mirá, te mató con esa, ¿eh? Aceptó todo. La fecha 14, ¿te acordás con quién fue? Si no te voy diciendo. Fecha 14 de local. Sí. No, no me acuerdo. ¿Y Tuzaingó? Tuzaingó. ¿Cómo fue? 1-0. ¿Dico qué dice? 2-0. Bueno, para que vuelva Carlos. ¿Y los goles? 2-0. Ahí te agarré, te ganó Nico, ¿eh? Y te ganó el Nico. Y tirano acá en la radio también, ¿no? Así que... Listo, no, que ahí quedó. No, bueno, perfecto. ¿No ahí te queda ninguna más? No, no, ahí más. Estamos. No tenés... A ver, y yo le iba a preguntar, pero con lo que estábamos hablando, a ver si... ¿Qué recuerdan? Porque muchos no, me parece que muchos no más, se acuerdan de los mundiales y demás. Sí. Si le pregunto algo del Mundial 2006, nada. Yo o sí. Algo me acuerdo. ¿Algo se acuerdan? Bueno, ¿dónde se jugó el Mundial 2006? ¿Eso se acuerdan? Sí, en Alemania. Bueno, bueno, bueno, vamos bien. ¿Te acordás, Carlos? ¿Vos te acordás algo del Mundial 2006? Y te tengo que preguntar, ¿con qué equipos estuvo Argentina en el grupo? ¿Te acordás? Algún... Me acuerdo que se jugó en Alemania. Sí. ¿Y te acordás del Mundial 2006? ¿Nigeria puede ser uno? Casi, casi, porque era de África, Costa pero de Marfil. No. Sí, señor. Costa de Marfil es uno. Sí. ¿Y otro? Porque, bueno, ahí... Son preguntas que necesitas un poquito de tiempo para ir pensando, ubicándote, ¿no? ¿No? Te agarran no, de repente. Para dar una idea, bueno, después fueron dos equipos europeos. Ya, claro, yo ahí ¿no? ya me acordé, porque yo se me estaba haciendo la laguna y ya me acordé. Hubo una goleada. Claro. 5-0 era Nico, con... sí. No, la verdad que no me acuerdo. Está bien, está bien, está bien. Bien. Bien. Bueno, con... ahí en la memoria futbolística Nico le sacó un caballito de ventaja. Bueno, era un poquito juego para Holanda, 0-0. Serbia Montenegro. Claro, Serbia Montenegro. Ahí fue la goleada. Ese fue el primer gol de Messi en los mundiales con Serbia Montenegro. Bien, perfecto. ¿Sí? Dicho sea de paso. Muchachos, la verdad, una pena que se nos termina el tiempo, pero es así, se nos termina el programa y bueno, tenemos que terminar la nota, estaríamos charlando toda la noche largo y tendido. Nada, agradecerles, de verdad, agradecerles haber venido hasta acá, la buena onda y todo, bueno, y también felicitarlos por la gran campaña que hicieron. Bueno, preguntarle de futuro, no lo charlábamos hoy, no hay nada, todavía no se sabe nada, falta para que termine el año, tienen entrenamiento por lo menos hasta principio de diciembre, así que nada, eso, ¿no? Y agradecerles y espero que lo hayan pasado bien. No, agradecerle a ustedes por la invitación y sí, del futuro no se sabe nada, tenemos que seguir entrenando con los chicos que nos quedamos. Nada, agradecerle tanto a ustedes, a la gente que nos está escuchando y a todo Sportivo por darnos la posibilidad de hoy en día estar acá. Carlitos. Bueno, entrar en el mismo agradecimiento que Nico, a ustedes por la invitación, a la producción, a todos los oyentes. Y bueno, y agradecer una vez más a toda la familia nuestra, mía, de todos mis compañeros que hicieron que estén fuertes, al cuerpo técnico, a un trabajo invisible del cuerpo médico, el cuerpo de los profesores. La verdad que es todo un trabajo muy fino, se construyeron muchas cosas importantes. Así que nada, agradecerles a ustedes y bueno, a todo Barraca por haber cumplido el sueño. Bien, desearles lo mejor, ¿no? Para lo que viene, ¿sí? Y por supuesto, felicitarlos nuevamente, ¿eh? Porque están aquí por todo lo que son, lo que han hecho y seguramente esperamos que sigan por este camino. Y bien merecido. Nicolás López, Carlos Ricci, bueno, jugadores de este Sportivo Barracas, campeón de la primera D, que bueno, el año que viene ya los vamos a tener en la C. Muchas gracias, muchachos. Y lo tengo en comunicación a Daniel Otone, coordinador de las inferiores. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Hernán, ¿cómo andás vos? Bien, bárbaro. Y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Nos aguantás un segundito que tenemos que hacer un corte, puede ser? Sí, te aguanto. ¿Nos vas a contar? ¿Se vienen las pruebas? Te escucho muy bajo. Fíjate si me pueden dar más retorno. Ya te vamos a dar más retorno, te preguntaba. Pues se vienen las pruebas, nos vas a contar de todo un poco, ¿no? De todo un poquito vamos a hablar, sí, ya se vienen las pruebas, gracias a Dios. Dale, dale, aguantanos un segundito, hacemos una pausa. Se viene la información de las inferiores de Sportivo Barracas y también tenemos lo que dijimos, las nominaciones a los premios, tanto al presidente como técnicos y jugadores, y un poquito más de Sportivo Barracas. Seguimos acá en Furia Ravalera en la FM Mercado 90.9 y en www.sportivobarracas.com.ar. Furia Arrabalera. En vivo por FM Mercado 90.9. Online en sportivobarracas.com.ar. Lo sentís en el corazón. Furia Arrabalera. Sportivo Barracas. En el corazón. ...21:51, seguimos en Furia Arrabalera aquí en FM Mercado, la 90.9 y en www.esportivobarracas.com.ar. Felicitamos tanto al presidente Víctor Santamaría como a la dupla Damián Infante y Claudio Vidal, y también al flaco Diego Dorregaray. ¿Por qué? Porque el círculo de directivos y ex directivos de fútbol argentino, SIDEDFA, reconoció el gran año institucional y deportivo del Arrabalero y le otorgó 3 nominaciones para la edición 2015 del premio Alumni. De los premios Alumni. Se dieron a conocer las ternas para la 14ª edición de los premios Alumni y Sportivo Barracas participa en 3 de las ternas que distinguen a los jugadores, directores técnicos, árbitros, dirigentes, instituciones y medios periodísticos del fútbol argentino en todas sus categorías. Como lo he dicho, Víctor Santamaría como dirigente destacado, la dupla Damián Infante y Claudio Vidal como cuerpo técnico destacado, Diego Dorregaray como jugador destacado, son las ternas en las cuales Sportivo Barracas recibió nominación. El miércoles 11 de noviembre a las 18 horas se entregarán los diplomas en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino y el próximo 25 de noviembre, con transmisión en directo de la señal Deporte B, se conocerán los ganadores de cada categoría en el Salón Palais Rouge, ubicado en Salguero 1441. Felicitaciones para todos ellos. Sportivo Barracas dando la nota, como siempre, en el buen trabajo, y justamente del buen trabajo, por eso hablamos también con Daniel Otone, coordinador de las inferiores de Sportivo Barracas, que anda muy bien, que tuvieron buenos resultados. Daniel, ¿cómo te va? Te saludo de vuelta a Martín Roca y Hernán Di Salvo. ¿Cómo andás, Daniel? Gracias por atendernos. Buenas noches para ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Sí, hemos tenido unos buenos resultados este fin de semana. Cuarta ganó, quinta empató, sexta ganó, séptima ganó y octava y novena perdieron. Así que, pero nos ha ido bastante bien. Realmente bien, realmente bien. Sí. Todo un año realmente de trabajo, ¿no? Que viene hace tiempo, Daniel, vos como coordinador, pero con un cuerpo técnico, digamos, en todas las categorías. Así es, ha sido un arduo trabajo. Empezamos como de la hora cero, como empezó la primera, y gracias a Dios hemos ido progresando. Hemos sentido el paso, o sea, institucionalmente nos vino muy bien el cambio al mercado central, pero futbolísticamente lo hemos sentido el cambio porque muchos chicos se les complicó para ir a entrenar. Pero ya lo empezamos a acomodar de vuelta, y si Dios quiere, el año que viene con las nuevas pruebas, o sea, Sportivo Barracas va a ser más protagonista en las divisiones inferiores. Bueno, cuando charlamos a veces con vos, no nos contás de lo difícil que es el campeonato que juegan ustedes, porque es de la C y de la D, ¿no? Y Barracas es casi el único de la D, si no me equivoco, es el único. Y, o sea, originalmente sí, porque Victoriano Arena es una filial de Lanús y Yupanqui es Camioneros. Claro. El único equipo genuino que realmente clasificó de la D fuimos nosotros. Pero esa experiencia, ¿no? Son realmente válidas, ¿no? Porque cuando uno juega con los más difíciles, vos te preparás para eso. Y exactamente, aparte al jugador le viene bien porque le da otro roce. Cuando vos competís con gente que está por ahí uno o dos escalones más que vos, lo que te ayuda a vos es que el jugador, se roce y se forme de otra mejor manera. Seguramente, seguramente. Y bueno, marcabas esto, ya vamos a nombrar las pruebas, ya me vas a estar contando qué categorías, qué días y todo, pero te estabas nombrando también acá el predio del mercado, que está bueno, ¿no? Que se está trabajando, se está teniendo un buen predio para un buen lugar de trabajo, ¿no? Donde también va a venir muchos chicos, porque yo lo vi y realmente te dan ganas. Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos a nuestro presidente y a la comisión directiva, porque todos los días se van haciendo obras nuevas y vos ves que el club va progresando, y eso a uno lo va inyectando para ponerle más ganas a esto, ¿no? Bueno, tengo acá, Daniel, el tema de lo que es la convocatoria para las categorías, para ir que vayan escuchando, que vaya sabiendo la gente, que se vaya difundiendo, ¿no? Las categorías 96, 97, 98 y 99. de martes a viernes presentarse aquí en el predio del Mercado Central a partir de las 8:30 horas y para las categorías del 2000, 2001, 2002 y 2003 de martes a viernes, pero a partir de las 14:30 horas. Tienen así diagramado justamente para poder atender cada uno de estos grupos, ¿no?, de chicos que se pueden ir acercando. Es así, es correcto, sí. La idea es poder hacer una captación tranquila y buena. Lo estamos tomando ya esto a partir, porque creo que el campeonato, creo que se jugó la última fecha, todavía no está decidido, entonces queremos ganar tiempo para ya ir armando los planteles, para ya en febrero, si Dios quiere, empezar a trabajar con todos los planteles armados. Qué importante, Daniel, ¿no? Me lo dirás mejor vos, que lo vivís día a día, es trabajar sobre los chicos, ¿no?, sobre las inferiores, para que te dé un crecimiento, ¿no? Todo va de la mano. Y es así, o sea, cuando vos tenés un club ordenado, un club que es prolijo, y aparte un club que te brinda todo, las cosas se hacen mucho más fáciles. Aparte, el chico nuevo que tiene que venir es a hacer deporte y nada más, no se tiene que ocupar de más nada. Y, por supuesto, nosotros le inculcamos la idea de seguir estudiando, ¿no? Eso es fundamental, porque la parte social del club también es fundamental, en el sentido de que sí o sí el chico tiene que tener una actividad extra al fútbol, ya sea estudiar o dedicarse a otra cosa. Uno los va preparando no solamente para jugar, sino para la vida. Claro. Exacto, si vos tenés que ir dando puntos como este que resaltás y que se nota que es muy primordial y que le das mucha importancia, ¿cuáles son los objetivos a los que apuntás vos, ¿no?, desde el lugar como coordinador o junto con el club, que han pensado? Uno es esta cuestión social del chico y que siga creciendo desde lo educacional. ¿En qué otros puntos u objetivos tenés puesto para poder alcanzar y cuál se han ido logrando en todo este tiempo? Y el objetivo que tenemos puesto de ahora en más con el ascenso de la primera es poder tener una captación mejor de jugadores. ¿Para qué? Para ya poder empezar a proyectar chicos hacia la primera. Esto no es sencillo, sobre todo cuando estábamos en la D, porque vos pensás que vos agarrás lo último de lo último. Entonces ahora con este gran espaldarazo que ha dado la primera, el club va a mejorar, sobre todo en casi todas las categorías, porque ya la captación va a ser otra. Y el lugar donde estamos trabajando es un lugar privilegiado, porque vos estás rodeado de ahí de clubes como Atlante, Italiano, Huracán, Chicago. Entonces vos podés captar otra clase de jugadores. Claro, claro, tal cual. Está muy bueno la idea del predio, además de lo bueno que va a estar, ¿no? Hay que destacar lo bueno que va a estar el predio, porque todavía le faltan muchas horas, Daniel, ¿no? Va a crecer muchísimo. Sí, si Dios quiere, y ya para el mes que viene ya se termina el gimnasio, que lo están terminando, que está bárbaro, las maquinarias, así que ya los chicos van a tener aparatos para trabajar, que eso es fundamental. Ya el año que viene se incorpora un nutricionista, se incorpora un médico, y bueno, tenemos también, como tiene la primera, la charla de los coaching. Entonces parece que no, pero todo ese tipo de cosas ayudan. Y me imagino vos como coordinador, ¿no?, de que manejás todo esto, el orgullo cuando ves crecer los chicos, cuando ves que empiezan a dar sus frutos, ¿no? Me imagino uno como coordinador el orgullo que le debe dar, y ni hablar cuando empiezan a hacer carrera. Y es así, aparte vos tenés que pensar también, sobre todo en cuarta y en quinta, que muchos chicos por ahí tienen que juntar la monedita para viajar, para venir a entrenar. Entonces, ese doble sacrificio, uno quiere ayudarlo para que progresen. Si no es acá, por lo menos que tengan las armas, la posibilidad de poder desarrollarse en otro lado. Pero uno ha sido jugador y sabe cómo es esto, sabe que no es fácil y día a día hay que estar luchándola. Bien, Daniel, perfecto. Sí, tal cual, tal cual. Daniel, si te parece, repetimos los días y horarios de pruebas. Bueno, cómo no. Para que sepan, ¿no?, los chicos, los que están escuchando, que las categorías, bueno, 96, 97, 98 y 99, de martes a viernes a partir de las 8:30, y las categorías 2000, 2001, 2002, 2003, los mismos días, martes a viernes, a partir de las 14:30 horas, acá en el Mercado Central, bueno, que está ubicado sobre la autopista Richeri. Sí, queremos aprovechar, Daniel, porque ya se nos va el programa, sí, y vamos a combinar y coordinar, porque realmente queremos hacer una nota más en profundidad, más exhaustiva, que nos cuentes de a poquito cada uno de los puntos por los que estás trabajando aquí como coordinador de las divisiones inferiores. Así que bueno, queda hecha la invitación para que te acerques aquí y hacerla en vivo. Bueno, cuando gusten, a sus órdenes, y desde ya, como siempre, les agradezco que se preocupen por las divisiones del club, y siempre atentamente, como mantienen ustedes, yo voy a estar al servicio de ustedes. Gracias, Daniel, muchísimas, muchísimas gracias. También vemos, ¿no?, el progreso que tienen las inferiores, cómo se trabaja, por eso nos gusta destacarlo. Bueno, y bueno, ya te vamos a tener acá, Daniel, un orgullo, un placer. Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que tengan una buena noche, y saludo a toda la audiencia de Ravalera. Cómo no, bueno, prendidos, ¿no?, todos a Furia Ravalera. Pasaba Daniel Otón, el coordinador de las inferiores de Sportivo Barracas, cómo crece, cómo trabaja, la verdad, el título no es casualidad de Sportivo Barracas. Exactamente, una institución que tiene la idea y el objetivo de crecer, tiene que crecer en todos los puntos, que es en lo socio, cultural y deportivo. A todos los interesados de las pruebas de las inferiores se pueden meter en la página www.sportivobarracas.com.ar, que también están todos estos horarios y días y categorías que nombramos, está toda la información para los que quieran acercarse o acercar a los chicos para que se vengan a probar acá a Sportivo Barracas, acá en el mercado central, donde van a trabajar. Y yo les digo la verdad, también que conocemos con Hernán, vemos el predio, está bárbaro, es un proyecto enorme y muy, pero muy lindo. Y bueno, lo que decíamos, no es casualidad que Sportivo Barracas salga campeón. No nos queda más tiempo, también, bueno, se pueden meter en la página, está toda la información de la sede, las otras actividades, todo lo que quieran saber. Nos encontramos de nuevo el lunes que viene a las 21 horas en un programa, la verdad, un gusto, Rancho, ¿no? Haberlo tenido a Nico López y a Carlitos Ricci. Realmente, sí. Gustazos. Sí, que uno se... que nos dimos, ¿eh? Exactamente. No nos queda más tiempo, nos despedimos. Esto fue Furia Ravalera, aquí en la FM Mercado, en la 90.9 y en www.sportivobarracas.com.ar. Viene a Ravaleros, más a Ravaleros que nunca. Les mandamos un abrazo grande para todos. Hasta aquí, Furia Ravalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Ravalera, en FM Mercado.